Y ahora en Oasis Rock and Pop llega el momento de compartir mucha música con el artista nacional que mejor representa el rock and pop hecho en el Perú. Con ustedes, Pedro Suárez Vértiz. En Oasis Rock and Pop. Aquí comienza Pedro en el Oasis. Así va, Trisac. ¿Has venido sola o estás de pasadita? Qué rara tu ropa, yo creo que no eres de por acá. Qué bellos son tus senos, los miro y me enveneno. Pero no hablas mi idioma, tan solo me dices po po po po po po po po po. Nada entiendo, pero hay un sentimiento. Y veo que mi intento no tiene impedimento. Po, po, po, po, po, po, po, po. Voy a tener los globos del cielo en esta noche. Resbalaré hasta explosionar entre tus montes. Firmes, tan suaves y sensibles, los miro de cerquita. Qué lindas pequitas adornan tu don monumental. Deprisa, tus pechos me electrizan. Te pido una idea y solo me dices po po po po po po po po po. Voy a tener los globos del cielo en esta noche. Resbalaré hasta explosionar entre tus montes. Voy a tener los globos del cielo en esta noche. Resbalaré Pedro en el Oasis. Es una pregunta complicada, si se puede o no hacer música en Perú. Yo creo que no es fácil, no hay quien te difunda, pero igual se decía lo mismo cuando yo salí, pero yo no sabía que era difícil, así que no hay que contarles que es difícil, no, es complicado. Pedro en el Oasis. ruido soy, al fondo de la calle tú. Hay brujas enamoradas del chico solitario en el club. Hay días de madrugada llenos de soda y vermut. La voz maldita que un buen día a ti y a mí nos arrastró. Alma de ochentas, quiero estar junto a ti. El desierto ha venido hoy aquí. Sabes bien que los tiempos no volverán, pero no te pierdas, pero alma de ochentas, quiero estar junto a ti. Necesito que regreses hoy aquí. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Teníamos el primer invitado de la tarde, Pedro era Pelo Madueño con Alma de Ochentas. Y antes empezamos el programa con Los Globos del Cielo. Y te recuerdo que nuestro hashtag el día de hoy es Mi Fiesta con Pedro. Ya sabes, nuestro Facebook es Radio Oasis 100.1 FM y nuestro WhatsApp es el 938-239-782. ¿Cómo harías una fiesta con Pedro? A ver, cuéntame, y pasarla con el mismo Pedro. Bueno, acá Sisi Campos nos dice, mi fiesta con Pedro no podría faltar muchos discos de los Rolling Stones, claro, los Beatles, y todo lo que a él le encanta como harta pizza en la mesa, un piano y ciento de los Pedro Magnéticos armando la fiesta. Abrazo, Chapu, te queremos. Gracias, Sisi. Yo también los quiero mucho. Adiós, Jesús, dice, mi fiesta con Pedro arranca con Los Globos del Cielo. Al intermedio metemos las baladas acústicas y por último cerramos con el clásico Me Estoy Enamorando. Saludos a la gente de Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM de parte de todos los Pedro Maniáticos. No nos perdemos ni un solo programa. Ah, muchas gracias, Diego. Bel Ramírez nos dice: hola Chapu, mi fiesta con Pedro fue sería cuando fui a la disco con mis amigos de marketing y empezaron a poner rock en español y de pronto se ponen las de Pedrito y fue la última vez que fui a una disco, pero su canción Cuando piensas en volver me hizo la noche. Jorge Cebedón dice: mi fiesta con Pedro empezaría con una suave como Natalie, luego bailar por ahí Los Globos del Cielo, pero eso sí, cerraría Cuando pienses en volver. Saludos para toda la fanaticada del club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Y una más. A ver, Jorge Adolfo Peñafel nos dice: mi fiesta con Pedro sería empezando con Me estoy enamorando y terminaría con La cama me da vueltas. Claro, después de no... es lógico. Sería la mejor fiesta de mi vida. Saludos desde Nazca. Un saludo para Nazca de parte de la gente de Oasis Rock and Pop y para todo el fan club oficial. Saludos, Adolfo. Muy bien, continuamos con la música. Esto es Oasis Rock and Pop y Pedro en el Oasis. ¿Qué habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida? Que aunque pasen mil años, tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas. Hoy quise encontrar la manera de casar un tierno corazón. Ahora soy remolino de errores e impurezas. Mi mente Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp. 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Sé que debí tomar tu mano cuando solíamos caminar. Sé que debí estar a tu lado para algo más que disfrutar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Sé que debí dejar de lado que la razón debía ganar. Sé que debí no hacerme caso. Sé que debí volver a amar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Sirve ahora llorar. Como quisiera estar soñando y con tus besos despertar. Una oportunidad perdida. En el amor no vuelve más. Acciones de la vida, hey, que nunca más te servirá. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Y ahora la vida se rompe, mi alma está sola. Escucho tu nombre, mis ojos te lloran amor. Lo olvidé aquí en Oasis Rock and Pop. No te pierdas de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Pedro en el Oasis. El programa con toda la música del más grande ícono del rock and pop en el Perú. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Pedro en el Oasis. Un programa con la música, las anécdotas y los datos de Pedro que Chapu te los contará de primera mano. Pedro en el Oasis, por Oasis Rock and Pop. Escuchas la número uno del Rock and Pop, Oasis 100.1 FM. Quédate una noche más, déjame tratar de asimilar. Quédate una noche más, déjame tratar de entender. noche más. Siento que será la última vez. Quédate una noche más, aunque solo crucen las miradas. Prometo no llorar. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Siéntate en mí, muévete bien. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Veníamos ahí a bailar de Pedro y antes quédate con Zen, otro invitado de Pedro esta tarde. Y bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Mi Fiesta con Pedro. Les recuerdo nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM, y nuestro WhatsApp es el 938239782. ¿Qué dice Kenny Rincón? Bueno, mi fiesta con Pedro sería empezando un vino y una cerveza, luego con me recibiría en Brasil, pasando después con pasear en bicicleta y para motivar a la gente, una de arena hash. Y es que sucede así. Para cerrar, me estoy enamorando y cuéntame, y obviamente tener la compañía del mismo Pedrito y compartir con sus hijos y toda la fanaticada. Siempre lo tenemos en nuestro pensamiento. Todo un crack, Pedrito. Saludos para ustedes, Radio Oasis Rock and Pop. Gracias, Kenny. ¿Qué nos dice Roxana Canchari? Dice, mi fiesta con Pedro no importa con cuál empieza ni con cuál termine, solo que toda la noche suene la música de Pedro y yo sería feliz disfrutando. Saludos de parte de Fan Club Oficial de Pedro Suárez Vértiz y no nos despegamos de Oasis Rock and Pop. Saludos, chapus. Te queremos. Nosotros también, Roxana. Elisa Ábalos dice, mi fiesta con Pedro sería mi auto era una rana y la terminaría con Me Estoy Enamorando. Saludos, Pedro Suárez Vértiz, Fan Club Oficial. Todos estamos sintonizando Oasis Rock and Pop. Muchas gracias por la sintonía. A ver, una más. Acá tenemos a Miguel. Miguel dice, mi fiesta con Pedro sería escuchando todos sus temas y al final terminando en la playa escuchando Estrés y Cuando la cama se da vueltas. Y si nos vamos al WhatsApp, dice, mi fiesta con Pedro definitivamente empezaría con Mi auto era una rana, Cuando la cama me da vueltas y el clímax total, El rey del AAA. Un fuerte abrazo, un éxito el programa, Pablo Segarra. Gracias, Pablito. Vamos a continuar con la música. Esto es Oasis Rock and Pop y sigue un invitado de Pedro con Ameni. Sé que tú no estás solo, aquí en Oasis Rock and Pop. Hacer a alguien feliz no es difícil si te das. Si das todo, tal vez sin recibir, lo podrás comprobar. Y es que tú no estás solo. Quiero de verdad. No estamos solos, no. Da tu mano a los demás. Para amar no es necesario estudiar, ni siquiera hay que pensarlo. Tienes que sentir. Verás que no se siente mal. Verás que no se siente mal. Y es que tú no estás solo. Esto es Pedro en el Oasis. Yo no bebo, ¿no? No tomo. Y, pero alguna vez, ¿no? Creo que en la fiesta de pre-promoción tomé y probablemente comí muchos postres, ¿no? Que sí, me encantan los dulces. Yo recuerdo claramente esa sensación de estar en la cama y que no sé dónde está el piso, ¿no? Porque estás con el hígado mal, estás con la cabeza mala. Y después escuché que los borrachos pasaban por ese mismo síntoma. Entonces yo dije, mira, sí, se te mueve el piso, sí, así igualito, perfecto. Entonces dije, voy a hacer una canción que hable de eso, ¿no? Pedro en el Oasis.

a grabar. Nos fuimos para el cementerio. Tiré el asiento para atrás. A ver, mi amor, quisiera ver en carne viva aquellas piernas que toqué en la oscuridad. Mi lado fue una rana. Ella dejó de respirar. Se desnudó entera en el asiento trasero. Se sentó en mí, no dejó de cabalgar. Mi auto fue una rana. Saltado volviendo luz. Mi auto fue una rana. Saltado volviendo luz. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos Mi auto era una rana y antes un invitado de Pedro, Mar de Copas, con Un día sin sexo. Y a propósito de Pedro, ha publicado en su cuenta de Facebook para revelar el origen de la canción Me Elevé. Fue una de sus más populares canciones y pese al transcurrir los años sigue sonando en diversas radios locales. Bueno, la referida canción es parte del disco No existen técnicas para olvidar del año 93. Según Pedro, Me Elevé es una mezcla de experiencias personales que tuvieron él y Manuel Garrido Leca, su exitoso productor musical. Manuel Garrido Leca, el célebre productor peruano, tenía 6 años cuando falleció clínicamente por varios minutos. Él dijo que vio la luz aquella que te absorbe irresistiblemente y sintió esa voz que te habla directo al alma. Su relato siempre lo emocionaba y la canción cuenta todo tal cual. No solo describe sus ideas, sino también las mías. Bueno, oportunidad para hablar de Dios. 3 de la tarde con 52 minutos. Seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Guárdame un lugar ahí a tu lado, espérame. misma donde acostumbraste a decirme adiós. El día que no fuimos los dos, espérame en el tren. Te juro que sí llegaré y guárdame un lugar ahí a tu lado. Espérame en el tren, espérame en el tren. Te juro que sí llegaré y guárdame un lugar ahí a tu lado. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado en la tarde de hoy, era Christian Meyer con Espérame en el tren. Y antes Mi auto era una rana. Bueno, Mónica García dice que le encanta la música de Pedro desde los 80 cuando estaba en la secundaria y qué bonito escucharlo. Me gustaría escuchar la historia que acaba de escuchar MLB. Bueno, y Paola Rivera nos dice, mi fiesta con Pedro sería con todo el club de fans oficial de Pedrito. Me lo secuestro. Ja, ja, ja, te amo, Pedrito. ¿Qué tal, Paola? Christopher Velázquez dice, mi fiesta con Pedro sería, bueno, cuando empieza con la canción Y es que sucede así. Cuando lo escuché, dije, tengo que escucharla todas las veces y que termine con La cama me da vueltas. Que me trae recuerdos de una buena fiesta en el norte. Fue increíble. También tenemos a María Oscategui que dice, mi fiesta con Pedro empezaría con los globos del cielo en una gincana en el colegio La Recoleta y la seguiría en la casa con la fiesta de mi papá. Un saludo enorme para el fantástico club oficial de Pedro Suárez Vértiz, toda la gente del Perú y el mundo con Oasis Rock and Pop. Gracias, María. También, a ver, Daniel Grados dice, mi fiesta con Pedro sería junto a mi novia bailando Me estoy enamorando y al final pondría el baile lento con alguien que bese como tú. Oasis, rock and pop, toda la gente y noche con sus respectivas gaseosas. Y en el WhatsApp que dice, hola Chapu, soy Eli Josué, mi fiesta con Pedro sería full versiones acústicas de sus canciones y obvio, yo tocando con él. Muchos saludos para los pedromanéticos que cada día somos más seguidores de Pedro. Así es. Bueno, nos despedimos con un último tema a cargo de Pedro, Sentimiento Increíble aquí en Oasis Rock and Pop. Cuando miro tus ojos y beso tu piel, muero